Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día para todos. Me agarró de sorpresa, che. ¿A quién tenemos ahí en estudios? Hoy no está Juan Antonio. Día hasta ahora, tan precioso hoja. Tenemos a José. José. Nos va a acompañar José todo el programa. Buenos días, Gaucho. ¿Cómo anda usted ahí? ¿Está con frío? No, la verdad que no. No, no. Está frío, pero está... digo, no siento frío. Estoy abrigado, estoy bien. Hola. Ah, tenemos ya el primer corte del día domingo. Vamos a tratar de recomunicarnos para no sacarle ese buen ánimo que había expresado en estos primeros minutos. Para todos, ahí me están escuchando bien, Sergio, algún problemita, arrancamos bien, pero tuvimos mala suerte de entrada. ¿Me escuchás bien vos ahí? Sí, ya veo que me estás escuchando. ¿Para qué le damos los buenos días al doctor Frati, diputado Frati? Buen día, ¿me escucha usted? Buen día, me escucho perfecto, está saliendo muy bien. Bueno, me alegro, Gaucho. ¿Cómo está? ¿Por dónde lo estamos agarrando? ¿Por Cerro Largo esta mañana? ¿Cómo está el día por ahí? Estaba agarrando por la ruta 9, rumbo a Rocha. ¿Cómo está el día? Buenazo. Escúcheme, vamos a ver si tenemos al diputado Rafael Menéndez. Sergio, puede ser que esté en línea. ¿Dónde los estamos encontrando esta mañana? Se están comunicando con Menéndez. Bárbaro. Mientras tanto, estamos también intentando comunicación con el diputado Moreno. Estábamos por revisitar, Frati. Tuvimos una linda conversación allá en Paysandú. Y digo, vamos a continuarla por radio. Y es un poco el objetivo de, de la llamada, aquella recorrida interesante que hicimos por el departamento de Paysandú, en donde pudimos apreciar que las empresas han tenido que hacer algunos cambios a los efectos de que si llega a haber otro incendio no tenga la repercusión de que tuvimos que aguantar, ¿no? Sí, yo creo que fue muy buena la recorrida y siempre constructivo, ¿no? Intercambiar y ver en el lugar de los hechos qué es lo que está ocurriendo y hablar con los vecinos. Así que la verdad que para mí fue la experiencia más interesante. Sobre todo a los que estamos más abocados a la ganadería, que entendemos menos de lo que tema de producción y demás, ¿no? Pero el cargo nos obliga a ayornarnos y tratar de aprender un poco. Ahí está. Ya tenemos a Menéndez. Tenemos a Menéndez. Buen día, diputado Menéndez. ¿Cómo anda? ¿Dónde lo estamos encontrando esta mañana? Buenos días. ¿Cómo va, César? Porta Cuarembó. Porta Cuarembó. En este momento estoy en mi casa. Porta Cuarembó. Bueno, Macanudo, estaba contándonos, Frati, de la interesante experiencia que pudimos encontrarnos por allá. Allá en Paysandú, en la medida que ya se han hecho algunos cambios para que si aparece... Dios no quiera que sea así, ¿verdad? Pero si llega a haber un incendio muy grande alguna vez, no tenga la repercusión de este que tuvimos que soportar, ¿no? Sí, claramente, César, yo creo que lo interesante de esta experiencia es que los legisladores, que muchas veces, bueno, no tienen por qué estar en conocimiento de esa realidad que se vive, sobre todo en los departamentos muy forestados, que ya sabemos cómo se han instalado estos macizos y cómo se han encerrado esos pueblos pequeños, bueno, que tengan conocimiento y ver la realidad de esa situación que bueno, que se está viviendo, que es una realidad, y como tú dices, que bueno, que ojalá no vengan nuevos incendios, pero prácticamente con las consecuencias del cambio climático, van a ser inevitables. Yo creo que hay que estar preparado para eso, César. La medida que no estamos encontrándolo al diputado Moreno, esto se transforma en un diálogo entre compañeros que votaron una ley que tú presentaste, Rafael, Cabildo Abierto, Frati, el Frente Amplio, yo mismo por el PERI, en donde se intentaron también ajustar un poco las superficies que se le está destinando a la forestación. Allá en Cerro Largo nos comentaba Frati que incluso se manejaban franjas más grandes de distanciamiento para con los pueblos, ¿no, Frati? Sí, cierto. Yo creo que me parece que de la recorrida a mí lo que me queda que me reafirma que estuvimos bien en esa ley que votamos, que fracasó por el voto presidencial, pero que obtuvo la mayoría parlamentaria. Porque primero que reclamo que decían muchos vecinos que estaban encerrados, era verdad, y el riesgo era latente, y bueno, lamentablemente ocurrió otro episodio desgraciado que demostró esta cuestión. Y lo otro que básicamente que lo que se planteó creo que no se termina de entender eso, que nadie está contra la forestación o contra los aportes que ha hecho la forestación. Lo que sí hay que poner, que hay que ordenar, ¿verdad? Y si el país se dio sin niño un área determinada por los técnicos, no por los políticos precisamente, para plantar árboles, ¿cuál es la necesidad de plantar fuera de esas áreas cuando en realidad lo que está plantando ya va para atender las plantas? Y hay otros sistemas que se pueden seguir plantando, como el cerdo pastoreo y demás. A ver qué dice Menéndez. A mí lo que me quedó es que reafirma que teníamos razón cuando votamos a ley. Muy bien, a ver, y bueno, aquel miércoles se votó el veto que mandó el presidente y el viernes arrancaron los incendios, ¿no? ¿Qué dice Menéndez usted ahí? Bueno, claramente yo sigo pensando de que fue un grave error haber vetado esa ley, en el entendido de que no se afectaba absolutamente las plantaciones ya establecidas, como toda ley no tiene retroactividad, pero era un poco la intención de quienes votamos esta ley, era justamente preservar los mejores suelos del Uruguay para la producción de alimentos sin afectar en lo más mínimo lo que está plantado. Esto era tratar de ordenar una situación de que al cabo de los años se fue yendo de madre. Tú sabes que desde el año 87 tenemos una ley forestal en donde claramente además se establecían cuáles eran los terrenos que el legislador quería que fueran forestados o pretendía que eran aquellos terrenos justamente de prioridad forestal. Y qué bueno que al cabo de los años lo que se dio es que la forestación en el carácter de macizos forestales fue avanzando sobre cualquier tipo de suelos. Y bueno, y esta es una de las consecuencias, porque tampoco es la única, el hecho de haber dejado pueblos enteros encerrados en los macizos forestales es una de las consecuencias y da la pauta o pone expresamente de manifiesto que no estábamos preparados para este modelo. Nosotros también tenemos mucha preocupación, sobre todo los que somos del interior y que nos toca viajar por Ruta 5, la gran cantidad de camiones y la gran cantidad de siniestros que se están produciendo, en donde prácticamente que en cada uno de ellos están involucrados camiones que trasladan madera. Bueno, son todos aspectos que tenemos que tratar de ir subsanando. Tú sabes, César, que nosotros nos vinimos de allá con un importante aporte de las comunidades afectadas por los incendios, en donde, bueno, ellos nos están pidiendo a los legisladores que protejamos mediante una ley las distancias del borde de monte a los poblados. Yo creo que ahora viene un nuevo desafío. Como decía Frati, esto no es contra la forestación, ni mucho menos, porque además creo que no sería honesto no reconocer el desarrollo que ha provocado en el Uruguay. Pero bueno, tú sabes que cuando los intereses económicos priman sobre los intereses de los ciudadanos, es ahí que tenemos que tratar de intervenir y por lo menos tratar de proteger a aquellos ciudadanos que tienen menos posibilidades de defenderse, ¿no? Bueno, me estaba acordando de cuando hicimos la parada en lo de aquel muchachito Veloqui, que estuvo bárbaro, ¿no? Fue el campo y la gran biodiversidad que había en el bosque, aquel de eucalipto detrás de su casa. Pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, diputado Frati, diputado Menéndez. No sé si se me cortó, Frati, a ver si lo tenemos en línea. Y quería ver si... El que está en línea es Moreno también, ¿eh? ¿Hacer algún comentario? Bueno, sí, como tú dices, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, y con una consigna, de una sola tierra, nosotros vamos a aprovechar para el próximo martes intervenir en Cámara de Diputados con un mensaje que lamentablemente lo tenemos que repetir. Yo no sé si estamos mejor o peor que antes, pero hay mucho para hacer, sobre todo en el desarrollo de este modelo que el mundo se ha encaminado, este modelo consumista, en donde la cantidad de desechos están afectando grandemente a los ecosistemas. No estamos dando tiempo a la reparación de esos ecosistemas. Y bueno, nosotros seguiremos batallando desde nuestro lugar, desde donde sea, para tratar de que por lo menos legarle a nuestros hijos y nuestros nietos parte de lo que nosotros recibimos, César. Ya los tengo acá, Frati, de nuevo. Rafael, tú me querías decir que hay una escuelita por ahí que andaría precisando algo de semilla. Bueno, tú sabes, César, aprovecho la oportunidad. Ayer el viernes estuvimos de gira por todo lo que es Paso Ceferino, Paso del Medio, bueno, Laureles, Pueblito 33, en esas visitas que siempre llegamos a esas escuelas rurales perdidas en el interior profundo. Queremos saludar a la maestra Mayra Escobar y a su única alumna Sofía de la escuelita de Paso del Medio. Y también el Pueblito 33, que nos llevamos una grata sorpresa, César, la maestra Carolina Dos Santos, con 7 alumnos, que aprovecho para darles un saludo: Axel, Lucas, Robinson, Sofía, Julieta, Alessandra y Mateo. Y están haciendo una hermosa huerta orgánica, César, y quería comprometerte, porque además me comprometí ante ellos a conseguirles algunas semillas y plantines orgánicos para esa huerta que es un ejemplo. La verdad que cuando uno ve a las maestras trabajando con esos niños en las escuelas rurales, uno se emociona. Eso es hacer patria, eso es la verdadera patria, no es pararse a cantar el himno, eso es la patria de todos los días, así que te comprometo a ti también públicamente, César, que ya lo había hablado contigo, te llamamos desde el lugar y cuando le dijimos que las íbamos a conseguir contigo, se les iluminó la cara a todas las maestras. Bueno, sí, señor, le vamos a mandar el martes, se la llevo y le llevo unos cuantos plantines de puerro también, así arrancan con ganas. Capaz que algún arbolito de yerba mate le mando también. Bueno, que pase bien, Rafael. Muchas gracias, César. Un gran abrazo. Buena jornada para todos. Comunicación. Diputado Frati, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, señor. Yo lo estaba escuchando igual por la radio. Ah, bueno, bueno. No había buscado, pero lo estaba escuchando a usted y al diputado Penete. Bien. ¿Y qué reflexión le merece entonces? Y bueno, César. Lo que le dije anteriormente es de la certeza de aquella ley que se vetó y que esto que estaba viendo pendiente en esa escuela es una cosa que creo que tenemos que impulsar, de ayudar a que por lo menos, si no podemos con todas las escuelas, que las escuelas rurales vuelvan a la quinta. Parece que es una costumbre que existía y que se ha ido perdiendo. No sé, no adjudico culpa a nadie, pero es una realidad. Pero hay un reverdecer, ¿no? El otro día estaba mirando la gente haciendo exposiciones de huertas en balcones, en pequeños espacios. Sí. Creo que hay una vuelta a estas cuestiones que además tienen medio ambiente, ya que es lo que tú tocaste este tema, ¿no? Y que además tenemos que seguir conversando sobre agroecología, porque el otro día estuvimos en un plan nacional de agroecología, pero bueno, no se hace tampoco plan nacional sin recursos, por lo tanto es una buena oportunidad ahora en la rendición de cuentas que le juguemos alguna ficha para que sea exitoso el plan de agroecología. Diputado Frati, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Nos vemos esta mañana. Muchas gracias a usted y lo felicito por todo lo que ha aprendido en tecnología. Me tiene asombrado. Que lo pare. Como un ratón de boliche. Que lo pare. Como un ratón de boliche cada vez más fino. Hasta luego. No sé si no lo tenemos al diputado Moreno ahí porque me pareció... Está esperando hace rato. Pero, diputado Moreno, y le acabo de cortar al diputado Menéndez y al diputado Frati. Usted sabe que yo quería reeditar aquella conversación que estábamos arreglando el país, ¿se acuerda, diputado? Buen día. Buenos días. Saludamos a los diputados, a los operadores, ¿cómo andan? ¿Dónde lo estamos encontrando esta mañana? Muy feliz día del Mundial del Ambiente. Ahí va. Buenazo. ¿Están Paysandú? Andamos por aquí, andábamos en la tarea de mañana, recorriendo mis cinco... Ay, yo me había puesto contento que estaba hablando con el diputado Menéndez, el diputado Frati, le estábamos dando como adentro un gorro y aparece el diputado Moreno, que más bien que tiende a defender la forestación, ¿no? No es así, César. A ver, cuente. Me sumo muchas de las palabras que Alfredo y Rafael expresaron. Simplemente que nosotros, con otra responsabilidad, tuvimos otra óptica, trabajamos de otra manera. No nos gusta andar tocando, porque así nomás las leyes, donde finalmente y a donde hay que hincarle el diente a veces, no estaba plasmado todo allí. Creo que allí puede haber un cambio de regla bien importante, donde seguramente se tendrá que dar de forma más gradual. Y así quedó plasmado en medio de los incendios. Yo recuerdo una llamada que te hicimos y estaba en ese momento, estaban en el peor momento de los incendios, lo recuerdo bien, andabas por ahí por la ruta 90. Seguro, fíjese que... Pero, ¿qué te pareció lo del retiro entonces, no? Que parece que puede llegar a ser una interesante solución lo del retiro, estoy refiriéndome a los 200 metros o algo así que se va conversando... y que nosotros pudimos ver, ya es como una especie de garantía para todos esos pueblitos que tenían los árboles al lado de las casas, ¿no? Sí, seguro, eso es cuestión de seguridad y creo que es bien importante. Son todos esos temas que son los que sí apuntamos a una buena convivencia, a una buena regulación de lo que es la forestación, y sin lugar a duda que en estos temas de seguridad, y quedó plasmado como lo vivimos en Paysandú, de que la desidia, el abandono, la falta de control del Estado, a donde había renuevos de montes nuevamente plantados otra vez en otro turno forestal sin haber pasado nuevamente por los controles del Estado. Hoy eso ha cambiado, el decreto bueno, que saca el Ministerio de Ambiente y de Ganadería habla mucho de eso. Invito a que se lea, que se evalúe. Se presiona de una forma con alguna más exigencias que nosotros estamos muy de acuerdo. Creo que hay para hacer, y como decía Rafael, esto del retiro, esto de las cuestiones de seguridad, esto de fortalecer y convivir con las forestales es bien importante para seguir avanzando desde la tarea nuestra parlamentaria. Allí hay muchas cosas para hacer que evidentemente no hay mal que por bien no venga, ¿no? No decíamos bueno, nada. Lo que me gustó de verdad es un modelo distinto, es lo que pudimos apreciar en el aserradero de la Caja Bancaria. Ahí me encontré un votante, mirá lo que te digo, cuídate. Me encontré un votante y me encontré al ingeniero Galo, que dice que su papá es un gran, un ferviente escucha que tenemos los domingos. Así que un saludo para don Galo ahí. Y... Pero usted está equivocado, César, porque usted tiene mucho más de lo que usted cree. No, yo armamos una especie de coalición igual y vamos a ver. No, le iba a preguntar por las islas de Kauai, ya que usted es locatario, porque ahí me da la impresión de que estamos bastante regalados, como que van a ser muy afectadas esas islas si no empezamos a cuidarlas verdaderamente, ¿no? En el Día Mundial de la... el medio ambiente, y estando justamente un colorado como Adrián Peña, que creo que es de tu sector además en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué te está sugiriendo esto de las islas del Kauai? Bueno, es por eso que la presión de que de una vez ese sistema de islas de la desembocadura del río Kauai con el río Uruguay se declare área protegida para avanzar y que lo quede con la cobertura legal de lo que consiste todo en lo más amplio espectro, el Sistema Nacional de Área Protegida. Más allá de lo que padece permanentemente con el tema de las crecientes, las islas, pero hay mucho por hacer, hay un uso turístico irresponsable, de alguna manera uno que tiene la oportunidad de salir a veces a poder navegar y dar una vuelta por el agua, ves de forma abusiva como talan árboles para hacer un fogón, para hacer esto. Creo que allí hay que el Sistema Nacional de Área Protegida debe cumplir un rol fundamental, sin lugar a dudas seguir avanzando en lo turístico, sin lugar a dudas seguir avanzando en el cuidado de la flora y la fauna, que hay muchísimo, y creo que por eso es que apuntando a cuidar nuestras reservas naturales de nuestro país, como son esas áreas que son maravillosas, porque sí, quienes no la conocen, les pasa lo que les pasó a los que fuimos con nosotros, César. Tú recordás que todo, ni siquiera nuestra compañera Botino conocía las islas de Kauai. Y quedó maravillada junto a todos quienes no la conocían. Y eso que ganaron... Escúcheme una cosa, no me está sobrando mucho tiempo, pero le iba a preguntar si su señora no habló con usted por el proyecto del humilde diputado César Vega con respecto al tema del control de algunos agroquímicos. ¿No habló todavía con usted? ¿Con quién? ¿Su señora? Sí, me lo dijo. Sí. Porque yo estuve haciendo alguna gestión, le digo, mire, yo lo tengo al diputado Moreno un poquito en contra de mi proyecto, si usted pudiera yo estoy esperando la respuesta de quienes tienen competencia en el gobierno hoy, ahí avanzaremos. Fíjese, bueno, la semana que viene me tienen ahí entonces para defender el proyecto, me dijo. Usted me debe la visita a casa, a donde estoy en un área que se está urbanizando, ya no puedo usar agroquímico. Trato hace años de no usar, muy poco fertilizo por algunas praderas, pero me va a tener que venir a visitar y ayudar para seguir avanzando lo orgánico natural. Por supuesto, una mano lava la otra y las dos terminan lavando la cara. Que pase buen día, diputado Moreno, gracias. Bueno, César, nos estamos viendo por el Parlamento, que ande muy bien, saludo a todos. Bueno, lo logramos, Sergio. Estuvo medio complicado ahí de entrada, pero al final logramos reeditar. Esta era una conversación que estábamos manteniendo en Paysandú y por allá se cortó. Le digo, che, qué coalición bárbara que se está por armar acá. Mirá, tenés el diputado Moreno, colorado. El diputado Frati, Frente Amplista. El diputado que presentó el proyecto de la forestación de Cabildo Abierto y estaba yo del Peri, que era el más prolijito de todos, ¿no? Eso es evidente. Hola. Estoy escuchando, digo, lo de prolijito me quedó como una ironía, ¿no? ¡Oh! ¿qué va a hacer? Y no, y la verdad que siempre deberían de funcionar así los países, tratando de que se resuelvan todos los problemas, conversando, discutiendo, a veces acalorándose también en la discusión, pero que se terminen resolviendo satisfactoriamente los problemas que se van planteando, Sergio. Y ese era el tono aquel día, porque claro, cuando salís de repente así como para el interior, te empezás a olvidar de que Frati es del frente, o yo qué sé, te da como que otra impresión. Cuando bajábamos en lo de Velocchi, justamente, que Moreno no estaba, ahí hay una grabación que yo al final la borré, porque digo, no los voy a quemar a ellos, pero la verdad que hablamos de la biodiversidad que se escuchaba en una plantación de eucalipto. ¿Te imaginás que eso sí que es una ironía, no? No se escuchaba más que el ruido de las cotorras a lo lejos, ¿no? Es decir, para que la gente vea, y además la plantación estaba muy sucia porque se habían quebrado un montón de ramas, y por ahí, nada más que a... Si no hubiera pasado por donde pasó el incendio, donde cortó el camino vecinal, lo hubiera cortado ahí, porque eso era a unos 400, 500 metros de distancia del lugar donde cortó, donde al saltar ese... Nosotros estuvimos en el lugar donde el fuego salta el camino vecinal y toma a una plantación de eucalipto, y ahí, bueno, cuando agarró la plantación de eucalipto... A mí me interesa fundamentalmente hacer hincapié en una parte de la conversación que hubo entre los diputados, que esto se solucionó prácticamente por un hecho fortuito, ¿no? Hubo mucha fortuna y empezó a llover en un momento que era imprescindible que lloviese. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y adoptar es una responsabilidad en el asunto de planear que estas cosas no pueden suceder más. Tiene que haber responsables de mantener limpio la región, la zona, los lugares de escape, y que eso sea con una obligación constante, y que haya controles de que eso se mantiene limpio para evitar estos siniestros que son totalmente desastrosos, lo que generan en cuanto a pérdidas y al problema de medio ambiente. Ahí está. Bueno, en el Día Mundial del Medio Ambiente, justamente estaba acá viendo algo de Guardian, y hace referencia al Día Mundial del Medio Ambiente. Siempre debió ser así, debió haber sido así. Nosotros defendimos esto en el Parlamento porque en realidad nos gusta hablar moderno. Moderno, le digo yo, a cambiar la manera de hablar sin agregar nada. Y ¿por qué nos referimos al medio ambiente? Porque se trata del medio acuático, del medio terrestre, del medio aéreo, que finalmente forman el medio ambiente. Parece bueno, mentira que a esta altura haya que estar explicando a qué se refiere cuando hablamos de esos temas, así, ¿no? Pero le voy a hacer un comentario el día de ayer, breve pero jugoso. Tuve un rato hablando con Juan, usted sabe bien de qué Juan le hablo. Juan, tenemos varios. Y me hacía recordar todo lo que se planteaba hace mucho tiempo en cuanto a los acontecimientos que íbamos a sufrir en estas fechas, y que más o menos se viene cumpliendo prácticamente a rajatabla, y eso lo hemos dejado de tener presente porque evidentemente nos vamos moldando a las situaciones y vamos haciendo lo que podemos para resolverlas, pero la capacidad de prevenir estamos perdiendo, la capacidad de anteponerlo a cosas que son fácilmente concretables siendo un buen observador nada más. Y que eso lo teníamos, ¿se acuerda?, escrito en el borde del pizarrón, el año donde iban a ocurrir, y está muy próximo y se está cumpliendo. Sí, bueno, me está recordando una tal Andrea Magachi acá por el Día del Medio Ambiente, dice que estamos recogiendo tapitas, como siempre, en el local. Mirá las tapitas para los pichichos, ¿eh? Recuerden que el local está abierto de 12 a 18, de lunes a viernes, 2-401-3746. Ahí Andrea se dedica a recoger las tapitas, las clasifica, van por color, porque hay una especie de convenio con gente que canjea, truequea estas tapitas por comida para los bichitos que están en los refugios. También me recuerda lo de la rifa para Alberti, me pone acá, provincia de Buenos Aires. No hemos tomado contacto, no sé si hoy vamos a tomar contacto, Torito, allá en Alberti, provincia de los Malos Aires. Te estuvimos escuchando ayer, pero hoy tenemos un programa bastante ajustado. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Alberti Provincia de Buenos Aires, pero de todas maneras se está vendiendo los números de rifa de un bote, que el bote me estuve chocando con la hojita de la señora Mirna, creo que puede ser que fuera Mirna. Sí. Mirna, la señora Mirna fue la que sacó el bote en la primera instancia del sorteo y lo puso a sorteo de nuevo, y se nos ocurrió que tenía que salir en esta ocasión una rifa. Ustedes pueden comprar los números por 200 pesos y eso va como colaboración para Alberti, Provincia de Buenos Aires, en donde ellos, ahí por los problemas que tienen, en el Día Mundial del Medio Ambiente, viene bien de que se comente esto, están proponiéndose un laboratorio para el análisis de agua de la región. Sergio, ponemos una pausa breve, continuamos enseguida. Manuel, bueno, estamos querido, tratando de comunicarnos con José, así que después de la pausa ya entramos. Con el transporte por Ruta 5, otros temas son las ONG, que son presupuestadas. Me mataste acá, debería de ser analizado el tema. Manuel, no sé ni a lo que te estás refiriendo. Saludos a Silvia, acláramelo. Buen día. En países como Estados Unidos y Nueva Zelanda hay planes, códigos y condiciones en sectores donde se establece un cuidado especial en área de bosques. Gran programa, arquitecta Sandra de la Barra de Carrasco. Vamos con la pausita muy breve y continuamos enseguida. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. A 10:35, ¿quién tenés por ahí, Sergio, vos? Y al nuestro experto en temas veterinarios, el doctor José. Ah, bueno, entonces me callo la boca porque me iba a poner a hablar de las comiditas de perros y de gatos. No, el que sabe de eso es el experto. Y ayer justamente estuve mirando un video muy lindo que subí de la Deutsche Welle. Ah, no, este no es de la Deutsche Welle. Bueno, no me acuerdo. Igual lo subí a mis redes, véanlo si quieren ver el organismo genéticamente modificado. Y van a ver que una importante cantidad de comida para perros y gatos justamente se hace con organismos genéticamente modificados. Buen día, José, ¿cómo anda? Buen día, César, ¿cómo anda? Buen día, Sergio. Buen día. Todo tranquilo, por suerte. Quedado, Tenemos dos temas en realidad, porque los dos llamaron la atención: la extracción de sangre a las yeguas preñadas para hacer este tipo, bueno, de productos que luego se usan también en veterinaria, pero nos quedó colgado, puede ser, lo del alimento para perros y gatos, José, que está hecho básicamente. Los ingredientes de los alimentos para perros y gatos. Y eso es que decimos, se está usando mucha soja y maíz transgénico. Claro, se usa mucha soja y maíz transgénico. Es decir, solo los alimentos que vienen de Brasil están etiquetados como transgénicos. Todos los que vienen de Argentina no tienen ninguna indicación de transgénico, lo que no significa que no tenga. Lo que pasa es que Brasil exige la T en amarillo con negro, entonces se nota clarísimo. Se ve bien, sí. Se ve bien. Solo los que no, hay algunas marcas que dicen que no tienen alimentos genéticamente modificados de los brasileros. Y los cambios, todos que vienen de Argentina, todos tienen maíz transgénico, pero no dicen nada. Sí, una importante cantidad de enfermedades que se producen en los humanos, como por ejemplo alergia, problemas en piel, sería pelo en el caso de estos bichitos, problemas respiratorios, algunas debilidades a nivel general, también se producen en los pequeños animales cuando se abusa, porque también se le puede dar otras cositas para comer, no necesariamente siempre eso, ¿no? Claro, lo que pasa es cuando vos das este tipo de comida, todo tiene transgénico, todo lo que tiene transgénico te da mucho más problemas alérgicos, porque siempre ¿sí? la posibilidad de alergia, y después otro problema que tiene la comida de perro, viste que dice que tienen con verdura, le ponen muchos colorantes, que ahora hay marcas que te dicen sin colorante y con colorante, los colorantes son netamente artificiales. Conviene sí. mucho más comprar las que tiene colorante, lógico. Las que no tiene colorante, la comida sin colorante. No, porque el colorante... no, la que tiene colorante. Ah, pero la que no, tiene, sí, tenés razón. El colorante es para los ojos del dueño. Dice, uy, le ven una comida que tiene varios colores, qué linda que es, pero no es más sana para el animal. La mejor es la comida que no sea con organismos genéticamente modificados y que sea libre de colorante, que una comida que es un solo Ahora, color. ¿Por qué se nos ocurrió a los seres humanos de darle a los gatos y a los perros, que son evidentemente carnívoros, comidas hechas en base a vegetales como la soja y el maíz? Y el maíz, lo que pasa es que es más barato un alimento a base de soja, porque aparte se usa la soja, lo que no se usa, se usa la soja para el humano, y después cuando se hace harina de soja que sobra, se lo pone para los animales. Es mucho más barato usar maíz y soja como fuente de alimento que darle harina de carne o poner carne, pues si no es mucho más caro. Y después está eso con la bobada, que los animales tienen que comer vegetales, inventaron hace un tiempo que lo estaban sacando, las comidas que tienen varios colores, color amarillo como si fuera zanahoria, verde como si fuera espinaca, es todo colorante, la misma pastilla con colorante. Ahora hay una reversión y las comidas están dándose de un solo color para decir libre de colorante, porque eso es malo. Y están apareciendo algunas comidas que dicen que estarían hechas en base a carne, que estarían siendo mejores, ¿no? Están haciendo un poco de propaganda. Sí, hay muchas, varias empresas, una brasileña y una francesa, que hacen comida casi con la menor cantidad de granos posible, con pocos cereales y más que nada base de carne. Pero ahí vamos a tener que bajar significativamente la cantidad de perro y, bueno, de gato. Bueno, a ver, Mico, ¿vos qué opinás? Ah, dice el Mico que está todo bien con los gatos, dice que no juegan mucho, dice. Pero vamos a tener que bajar significativamente la cantidad de perros, porque si no, solo para producir la comida para los perros tenés que dedicar un montón de miles de hectáreas, ¿no? Miles de hectáreas, y claro, se usa... Es una, si vos te pones a ver lo que consumen los perros, un montón, se produce un montón de hectáreas de producir harina de carne, harina de hueso para los animales, más usar soja, maíz. Los gatos, lo que puede ser el gato ahora es la mascota del futuro. La mascota del futuro, Nico, son la mascota del futuro. ¿Este dónde está ahora? Ah, sí. Porque él se mete acá adentro y se queda calentito todo el invierno, pasás acá, sí. Ahora, sí. Nosotros habíamos hecho los cálculos para todo lo que se podía llegar a consumir en el Uruguay en base a unos 200 gramos, era que habíamos sacado los cálculos, 250 gramos por día. 250 gramos de comida por perro. ¿Cuánto? Y más a un perro grande tiene que comer 300, 400 gramos por día de comida. Gran negocio para las veterinarias, ¿eh? y es un gran negocio para la industria que manufacturera de alimentos de perro. Y aparte vos tenés con las comidas de perro, la gente tiene que saber bien cuando mira, cuando compra una bolsa, ver los ingredientes, porque el ingrediente principal, cuando vos agarras una comida de perro, te dice, primer ingrediente, dice carne, o te puede decir harina de carne, o te puede decir soja, maíz, es el primer ingrediente que tiene más, más proporción en el peso. Hay que ver, revisar bien las bolsas, porque hay alimentos que son muy baratos, que la principal fuente de proteína es soja y maíz, y después recién viene la harina de carne. Es un, es todo, todo un... José, una pregunta, en ese combo alimenticio... Sí. ¿No, no viene también un paquete de alergenos ahí para repartir? Porque generalmente todo lo que es transgénico genera en el organismo una alergia a algo que no lo está identificando como lo que le están prometiendo que va a comer. Ah, lógico. Y a su vez todo eso, ¿cómo se controla? Porque empiezan ya las patologías en los bichos, ¿no? Las distintas disfunciones. Claro, lo que pasa es que cuando los alimentos son de mala calidad, que son de línea baja, que tienen ingredientes de menor control, dan muchos problemas, alérgicos, de digestivo. Cuando a medida que el alimento tiene un costo mayor o está a un nivel medio alto, da menos inconvenientes, pero pasa que bolas con las comidas, las alergias aumentan muchísimo. Porque tiene todo, no sé, todas las comidas, la mayoría todas tienen colorantes y alimentos transgénicos, entonces todo eso es un combo. Claro. Alérgeno nuevo, okay. Que no se ve, no tenía. Además, el maíz transgénico o la soja transgénica, sobre todo esta última, de por sí no tienen gusto a nada. Entonces tenés que ponerle todo lo que corresponda como para que agarren gustito. Yo subí Ruleta Genética anoche, el documental del alto riesgo de los organismos, las comidas hechas en base a organismos genéticamente modificados. José, esto está en mi Telegram, no sé si lo podemos subir a las redes. Ah, lo subimos. Subilo porque está muy bueno, ¿viste? Está vinculando el alto consumo de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, al autismo en los niños. Está ya demostrado prácticamente, ¿no? Igual hay mucho médico... Ah, te felicito por ser veterinario, porque hay mucho médico que está en babia con este tema, José. Claro, pasa que los problemas de los genéticamente modificados son las alergias y después hay que tener la aparición de genes resistentes a antibióticos, porque nunca se sabe, ¿viste? Usando alimentos modificados genéticamente puede producir hasta bacterias que se vuelvan resistentes a los antibióticos. Es otro problema que tenemos con los genes. Con esto de transgénico. Lo estamos requiriendo bastante seguido, porque ahora vendría a quedarnos un gran tema, José, para el domingo que viene, del cual ya estuviste hablando el domingo pasado, que es este tema de la extracción de sangre. Es un bruto negocio este, ¿no? Que evidentemente que a esta altura del partido tenemos que empezar a pensar en prohibirlo, ¿no? No puede ser que se esté haciendo tanto daño a los animales, porque muchas veces hablamos solo de los perritos, ¿no? Esta semana en Bienestar Animal, por ejemplo, tuvimos visitas de gente que está con el cuidado de los animales, pero se habló solo de los perros. Claro, eso sería un tema importante, aparte es un tema que no hay bienestar animal a una yegua que la esté sangrando más que estando embarazada, que le esté sacando 10 litros por semana, no hay organismo vivo que soporte una extracción de ese nivel. Es decir, por más que están las buenas prácticas de manejo, no creo que haya ningún control y que las yeguas son literalmente exprimidas para conseguir la hormona gonadotrofínica. Eso es bastante cruel. Es que de ahí sale la gonadotrofina, entre otras. Claro, hormona gonadotrofina equina, que se saca del plasma de las yeguas que están preñadas para vender. Porque debe ser más barato producirlo así que hacerlo artificialmente. Ajá. Lo que pasa es que, por algo, solo tres países en el mundo sangran yegua, que son Islandia, Argentina y Uruguay. Habría que hacer alguna... ¿Cómo? ¿Islandia, dijiste? Islandia, Argentina y Uruguay. Son los tres países que tienen sangrado de yegua para producir hormonas. Claro, porque todo el bienestar siempre es referido a las mascotas, más que nada, y a veces algo a los caballos que están en la vida pública, pero esta práctica no está hasta con una feria controlada por bienestar animal. Eso habría que hacer. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, José. Muchas gracias, hermano. Nos vemos, César. Viste que recién estaba hablando hoy los veterinarios, son mayoría, son un peligro ustedes, porque recién estaba hablando con Rafael Menéndez allá en Tacuarembó, el diputado. Sí, te estaba escuchando, ¿no? Otro colega. Bueno, tené cuidado, Sergio, tené cuidado con este muchacho, mirá que empezó a hablar muy bien, ¿eh? No, yo lo impulso, me parece fenómeno que participe, que nos vaya enseñando todo eso que a veces no es tan conocido. Chao, José, hasta luego, feliz domingo. Nos vemos, gracias, hasta luego, Sergio, que pasen bien. Chao, José. Chao. Vos sabés que por estos días estaría cumpliendo en septiembre 100 años don Juan Carlos Mastroianni, de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones. Y me vengo a enterar de que Juan Carlos murió ayer. Casi que estaba llegando a los 100 años. Imagínate que yo empecé a hacer radio y hablaba con él cuando él tenía más o menos 70. Y dicen que pasó bárbaro hasta los últimos días. Pará que tengo un par de mensajes. Quiero hacer un breve homenaje a este gaucho viejo que me enseñó tanta cosa. Hicieron muchas cosas. Decirte de que por la duda que ellos no te avisen o algo, si querés hablar algo el domingo. Sí, señor. El 6 de septiembre próximo cumplía los 100 años. Faltaron apenas 4 meses. Pero bueno, como habrás escuchado, hasta hace poco tiempo atrás hizo lo que quiso. Andaba manejando el auto hasta hace poquito. Y hacía su comida, y hacía sus pintas. Manejaba el auto. La vuelta, pero se hacía recordar. Hace muy pocos años atrás pasaba eso. Así que bueno, vivió a su manera, la vivió, la vida. Dios le dio salud hasta lo último. La mente fue conservó hasta el final. Y bueno, el problemita debido a la edad, pero lo que ocasionaron el deceso. Bueno, un abrazo y damos la orden. Te agradezco mucho, Antonio. Antonio es sobrino, ¿no? Sobrino de él, y yo allá me iba a hablar con el viejo Mastroianni, así le decíamos nosotros, fíjate en aquella época cuando yo arrancaba, porque él nos contaba de la remolcada de los camioncitos para cruzar las cañadas con los bueyes, de los tamangos, que de hecho nos tuvieron que explicar qué era, porque no hubo siempre botas de goma, no, había tamangos. Sí. Ya tenemos a Ana en línea, ¿eh? Querido Juan, te mando un abrazo, uno de los hijos, Juan, y a Carlitos, a toda la familia de don Juan Carlos Mastroianni, de la Asociación de La Paz. Te decía él, La Paz es la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, pero para Juan Carlos era La Paz, La Paz, La Paz, te decía. Bueno, ¿a quién tenés en línea ahí? A Ana, ya está Ana esperando. Buenos días, Ana, ¿cómo anda? ¿Dónde la estamos encontrando, Ana Rosengor? Buen día, César Vega, muchas gracias por la llamada. Acá en Montevideo nomás. Estamos encontrándote en Montevideo, por lo tanto está mirando el mismo cielo que nosotros y está bastante lindo aquí en Punta Espinillo. Quedamos de el domingo pasado de conversar un ratito más porque no nos daba el tiempo acerca del tema del carné de salud, ¿puede ser? Exacto. ¿Vale? Bueno, el carné de salud existe solo en Uruguay. No existe en ninguna parte del mundo, no existe ni siquiera en los convenios de la OIT, porque le preguntamos por un pedido de informes al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? si ellos fiscalizaban el carnet de salud para trabajar, y nos contestaron que ellos solo fiscalizaban los dos convenios de seguridad y salud laboral de la OIT, y esos convenios no refieren a nada parecido al carnet de salud. Refieren únicamente a las condiciones en el puesto de trabajo y no refiere a la vida privada de los trabajadores, que es lo que investiga el carnet de salud. Por lo ahí tanto, está, o sea que no corresponde. Acá no tenemos que simplificar, muchas cosas. O sea que. Que no corresponde exigirle carnet de salud para trabajar a la gente en Uruguay, en ningún ámbito, como un documento genérico, porque seguramente hayan algunas actividades, como el manejo de alimentos o algún otro, o las licencias de conducir profesionales, que exijan algunos requerimientos, pero particulares para esa actividad, claro. Que la persona tendrá que demostrar la aptitud para esa actividad, pero no un documento con un protocolo genérico como es el que tenemos en el carnet de salud, que en realidad se llama control de salud desde el año 2017 por un decreto nuevo, que además no lo establece obligatorio, que establece que todos los análisis son con el consentimiento de la persona. O sea, fue un cambio grande ese decreto del año 2017 a instancia de la sentencia que yo obtuve para ser exonerada del PAP y la mamografía en el carnet de salud. Entonces, por eso y por esta información que nos dio el Ministerio, además por una recomendación de la OIT que impide que se haga el test de VIH-Sida en el carnet de salud por razones laborales, justamente para evitar la discriminación, es que sabemos que el carnet de salud es completamente ilegal en Uruguay. Estoy mirando, Ana, que hacen especial hincapié también en deportistas federados o profesionales. Sí, el decreto ese justamente está más volcado para eso, pero eso tiene una ley aparte, porque en los deportes federados, en realidad lo que se trata de perseguir o de buscar es que la gente no se inyecte drogas no permitidas. Estimulante. Exactamente. Entonces, en realidad, el campo de los deportes federados, de los deportes profesionales, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo laboral. Donde se trata de evitar, se debería tratar de evitar que la gente se enferme por culpa del trabajo. En el caso de los deportes federados, en realidad la gente voluntariamente ingiere estimulantes, ingiere cosas que le pueden modificar el rendimiento. Pero en el mundo laboral es al revés. Hay ocupaciones que se computan más años por la cantidad de años efectivos que se hace, justamente porque se considera que ese trabajo degrada la salud. La salud. Exactamente. O sea, son condiciones totalmente diferentes. Muy bien. Sabés que en unos minutos capaz que estamos conversando con Aldo Mazzucchelli, porque viste que al fin y al cabo venimos a tener razón en muchas cosas, ¿no? Tú estuviste en una de las conferencias de prensa. Se sabe ahora, Ana, que refiriéndome a la vacuna esta del COVID, a la vacuna de Pfizer, muchas mamás, muchas mujeres embarazadas en el momento en el cual se hacían las pruebas de la vacuna perdieron sus bebés, ¿no? Perdieron sus fetos, cosa que había sido escondida, ¿verdad? Por la Pfizer, ¿no? ¿Qué opinión te merece como precisamente mujer también, ¿no? Y bueno, en realidad la vacuna no se había probado embarazada y en realidad una vacuna que además es experimental, que no tiene una aprobación definitiva, yo si hubiera estado embarazada lo hubiera rechazado, por más que me lo hubieran recomendado, porque, o sea, eso es la duda más grande que le puede producir a cualquiera. Si la vacuna es experimental para la gente que no está embarazada, para una mujer embarazada no sabe cómo le va a repercutir en el bebé que lleva adentro. Entonces, realmente fue muy sospechoso que se indujera a las mujeres embarazadas a inyectarse. Estaba leyendo de la importancia de la mujer cuando está embarazada de no comer transgénicos, porque se descubrió que los transgénicos andaban sobrenadando en el líquido amniótico como si nada. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, ¿no? No tomárselas a la ligera, ¿no? Sí, hay muchos medicamentos que están contraindicados durante ese periodo. O sea, hay que tener mucho cuidado. El alcohol, no solo los transgénicos, tantas cosas que estando embarazada uno se tiene que limitar, yo qué sé, fumar, muchas cosas. Entonces, realmente aceptar una vacuna experimental estando embarazada fue muy temerario, por cierto, y no me extraña que ahora surjan estos resultados, no me extraña para nada. Y es lamentable, horrible. Ana, muchas gracias por hacer lo que haces, ¿no? Porque es necesario que mucha gente a veces dedique un tiempo que no le sobra para dedicarse a resolver temas que en realidad son los de toda la población, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a las órdenes, buen día. Salve, buen día, que pases bien. Bueno, che, qué interesante. Mandaban un mensaje, Mauricio, sí. Y dice que también lo están pidiendo, por ejemplo, en algunas actividades tipo choferes o en el transporte, y que no lo pide Salud Pública, lo reclama la Intendencia de Montevideo. Ya. Y muchas veces capaz que el reclamo, al fin y al cabo, es porque no tienen conciencia de lo que decía recién Hernán Rosengur, ¿no? Las cosas a veces se piden porque siempre se pidieron, ¿viste? Sí, había toda una política y una costumbre del carnet de salud hasta en secundaria cuando ibas a hacer gimnasia. Sí, señor. Buenos días, dice señor, soy Enrique de Sierra de Tacuarembó. Vamos buscando otra llamada, hoy venimos uno atrás del otro, vamos saliendo. Hoy vamos a estar hasta las 11:45 nada más, después comienza el fútbol, lo escucho todos los domingos, dice Por Oriental. Si es posible, quisiera tener un arbolito de yerba mate. Bueno, anote este teléfono que le voy a dar. Escuché cuando hablaron con Min y con Jorge Landi. Sí, señor. A ver, anote 2401. Anote allá, Sierras de Tacuarembó, Enrique, 2401-3746. Y habla con Andrea de 12... A 18. A 18. Buen día, César. Mauricio dice por acá, esta semana, lo que tú comentabas, creo que es, tuve que ir a renovar el carnet de salud, pues... De lo contrario, no podía trabajar en la empresa de transporte. Ahí va. Buen domingo para todos, dice alguien por acá. Dice, feliz día del medio ambiente, Vega. ¿Cómo no pude escuchar el programa de las 6? Y hoy estuve a las 6, seguro. No sé si mencionó el fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga al Ministerio de Salud Pública para cruzar los datos. No, no lo hablamos todavía, pero se lo comento ahora. María del Cerrito... Hay un amigo, Nicolás, que ganó un pleito en la justicia y por lo tanto el ministerio tendrá que informar algo de lo que no nos quiso informar a nosotros, Sergio. De a poco se va abriendo la ventana. ¿Eh? De a poco se va abriendo la ventana. Se abrió la ventana porque va a tener que informar si la gente que murió estaba o no estaba vacunada y con cuántas dosis. Buen día, las mascotas son consumidoras, dice, y ya son parte del mercado. Hugo de Maldonado. Bueno, acá lo tengo al Mico. ¿Usted se considera un consumidor, señor Gato Mico? Me hace con la cabeza que no, Pregúntele cómo se... No, Pregúntele cómo se percibe. Está dormido. Me mira y me hace así con la cabecita. Está dormido, acá está. Y se percibe como acá gato, en Uruguay entonces. Ya no se etiqueta, dice, la polenta... No se está etiquetando, Washington Mariño con la T. Ojalá, dice, que se sepa todo. Me refiero a lo del MSP. Buenos días, estimado Carolina. Bueno, vamos por otra... La última comunicación, estamos insistiendo. De las entrevistas que tenemos pautadas, estaríamos intentando conversar con Aldo Mazzucchelli. Vamos por los mensajes en momentos en los cuales se está enganchando en la retransmisión... A la 94.1 de Alberti, provincia de los Malos Aires. También estamos saliendo por Némesis en la APP, en el Play Store, por Némesis Radio. Y a partir de este momento se están enganchando Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú, a quien le agradecemos una larga entrevista que nos hiciera esta semana. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero,

Ah, porque me parece que anda para el campo el amigo y lo estamos encontrando por este teléfono, me resultó más sencillo. Esperate un poquito. Yo justo estaba por pasar a uno de los que habló de esta noticia, que es este Gabriel Pereira, porque dije, si no podemos hablar con Aldo Mazzucchelli, por lo menos escuchemos a Gabriel Pereira, pero tuve suerte. Buen día, Aldo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, aquí andamos, che, y vos sabés que vinimos a quedar muy contentos con esa confirmación, que lógicamente sale por extramuros, acerca de, digamos, el ocultamiento de información de la Pfizer, cosa que más o menos algo se había rumoreado, pero no se sabía bien. Y al fin y al cabo, un montón de mujeres que estaban embarazadas perdieron a su feto, su bebé, por la vacuna del COVID, ¿verdad? Sí, es complicado el asunto porque... Explícalo tranquilo. La información que dio Falca, o sea, a ver, vamos a... Arranque del principio. Cuando la empresa recibe la autorización de emergencia para la vacuna, queda comprometida también a hacer un estudio de seguimiento de los casos de los vacunados para ver qué pasa, si hay problema o no. Es decir, encargaron al zorro de cuidar al gallinero, digamos. Eso para empezar, ¿no? Sí. Pfizer hizo ese estudio, lo empezó en diciembre del 2020. Cuando empezó la vacunación en Estados Unidos y en Europa y en Israel. Entre las personas que empezaron a seguir el estudio había 270 mujeres embarazadas, algunas con mellizos, y eran 274 fetos, vamos a decir así, o embarazos, y 270 mujeres, ¿okay? ¿Cuál es el problema? Pfizer produce entonces un cuadro en donde da los resultados que observó hasta el 28 de febrero nada más. Porque el 28 de febrero cerraron ese estudio, o sea, lo siguieron mirando. Y para ese momento teníamos 36 mujeres que ya se sabía lo que había pasado con su embarazo, de las 270. O sea que había, son 238 creo que eso, algo así, sí. Que no habían terminado todavía, o sea, ni habían dado a luz, ni había muerto el feto, ni había habido un aborto espontáneo ni nada. ¿Okay? Sí. Esa es la cosa, o sea que cortaron el estudio con solamente datos de 36 mujeres. El problema es que de los datos de esas 36 mujeres, 28 eran fetos muertos y embarazos terminados por aborto espontáneo, por nacimiento y muerte del feto prematuro, etcétera. Eran 28 de esos 36 habían terminado mal, digamos así. Primero, no se sabe qué pasó con los demás. Ahora, ¿cuál es el problema complicado? El problema complicado es que, dependiendo de cuántas semanas haga que va corriendo el embarazo, es el porcentaje de muertes normales, digamos, de pérdida de embarazo normal. Sí, sí, al principio más, embarazo, al principio sería más y después sería menos, ¿no? Al principio llega al 10% más o menos, y después se reduce significativamente y termina siendo menos del 1%, 0,6 total. Entonces, ¿qué pasa? Como Pfizer no da los datos de cuántas de esas embarazos terminados, o sea, abortados, tenían cuánto tiempo de embarazo, es imposible saber exactamente cuántas de ellas corresponden a una muerte normal y cuántas no. Eso Pfizer no nos proporciona esa información. Lo que sí sabemos es que todas las mujeres del estudio estaban embarazadas en el momento de empezar el estudio. Es decir que, por lo menos, tenían 2 meses y medio, o 3, de embarazo. ¿Está? Pero entonces, igual, el dato de que un porcentaje tan, pero tan alto, de todos los embarazos terminados, hubieran, digamos, terminado en muerte del niño, digamos, es alarmante, ¿no? Claro. Realmente alarmante. Sin embargo, no dijeron nada, y dijeron, no, acá no hay nada para mirar, y siguió la inoculación, y es más, empezaron a recomendar como la Sociedad de Ginecología. Bueno, acá en el Uruguay, ¿no? Cuando... Ese, se vacunara. Sí, cuando acá en el Uruguay, justamente es eso. Yo recuerdo haber leído para una de las conferencias de prensa que en los Estados Unidos había muchos médicos que estaban alertando acerca de la cantidad enorme de abortos en función de la vacunación, pero acá salieron como a decir que no pasaba nada, ¿no? Sí, de todos modos... Fue muy irresponsable, ¿no? Claro, el mensaje mínimo es este. De 270 mujeres embarazadas, 28 terminaron perdiendo sus bebés. Eso es más del 10%, ¿no? Un poquito más. Eso ya de por sí es alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que solo había datos para 36 mujeres. Pero además, solo puede empeorar. Es algo que resucite a algún bebé, voy a hacer chiste con esto, pero... Claro, puede aumentar, no disminuir. Exacto. Entonces, sí. Me parece que sería por lo menos con datos oficiales de Pfizer, estoy hablando, no estoy hablando de ningún estudio, ningún paper, ninguna cosa. Datos oficiales de Pfizer, confidenciales, que estaban ocultos, que fueron revelados por un pedido de información pública, por un juez, etcétera, de Estados Unidos, terminó en eso, y yo diría que si una mujer está embarazada, debería pensar 7, 8 veces, o 20, antes en vacunarse. Pero, ¿cómo puede ser que una mujer así, no sé, fue porque le pagaron que se prestó para el estudio? Sí, porque es bien embromado esto, ¿no? De calcular cómo fue que llegó la decisión la mujer. Pero, ¿cómo es que con la narrativa que hay, digamos? Claro. Conocemos, la gente voluntariamente dice, ay, sí. Se asusta, ¿no? Y dice, voy a protegerme, voy a vacunar. A propósito de esto, Aldo, ¿hay en el Uruguay algún dato que esté certificando cuántas muertes por vacuna COVID o cuántos casos de personas que están graves por vacuna COVID del Ministerio de Salud Pública? Digo esto porque extrapolando los datos de Estados Unidos, Alemania o algún otro país para el Uruguay, te da una cantidad de muertes por vacuna COVID. Y por otro lado, esta semana mismo yo estuve conversando con una de las mamás de los muchachos que está muy jodido, muy grave, y se sabe que fue por vacuna COVID. Pero digo, ¿el Ministerio se hace cargo? ¿Está dando alguna información o nada? No, que yo sepa no, pero ahora va a tener que dar porque... ¿Sabes que sí, Nicolás, un ciudadano que, sí, estaba por dar esa información, comentala si querés. Sí, bueno, en el año pasado, en el 2021, se pidió al Ministerio de Salud Pública que dijera cuántos de las personas inoculadas habían fallecido en el periodo, en cualquier momento después de la inoculación, en el periodo de un periodo corto, era de marzo sí. De abril, creo que. Y el Ministerio se negó a dar los datos. Entonces, primero un juez, digamos, obligó al Ministerio a dar los datos, y luego otro juez de apelación, de apelación, respaldó al Ministerio y le dijo que no tenía por qué darlos. Con lo cual, esos datos siguieron siendo secretos, pese a que el Ministerio los tiene. Y ahora, en el último recurso, en la Tribunal de Casación, en la Suprema Corte, recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia, le dio la razón a los que pedían la información. Con lo cual ahora el Ministerio ya no tiene vuelta y tiene que darla. Así que veremos si dan la información verdadera para empezar y si esa información revela algo o no de lo que está pasando. Pero eso se viene. Está ahí. Buenísimo. Aldo Mazzucchelli, ¿algo más para decir esta linda mañana? Dos noticias. Bomba, ¿no? Hay datos ciertos de los daños de la vacuna, no solamente de científicos de por qué ocurre, sino también datos estadísticos el estudio más importante que yo conozco es uno que hizo un científico de la Universidad de Columbia y un científico israelí en Jerusalén. ¿Sí? Observaron los datos estadísticos de exceso de muerte y lo correlacionaron por edades, con el momento en el cual se fue vacunando a determinado grupo de edad, y demuestran que es la vacuna la que causó el exceso de muerte, pero bueno, yo creo que a esta altura el que quiere verlo lo ve y el que no quiere no claro. Lo va a ver. Sí, de hecho acá tendríamos que constatar también, como ya se ha hecho, que hubo un exceso de muertes el año pasado, ¿no? De varios miles de personas, de lo cual el Ministerio incluso... Exacto. Bueno. Sí, eso es claro, y pienso que además hay que contrastarlo con el 2020, ¿no? donde supuestamente con todo el miedo y el terror de la pandemia no, no hubo exceso de muerte, sino falta. ¿Hubo algún caso menos de lo que es habitual, sí? Y en el 21 hubo exceso después que se empezó a vacunar acá en Uruguay, en marzo. Claro, al mes, mes y pico comienzan a aumentar las muertes. Estas gráficas se repiten en todo el mundo, ¿no? Después de vacunar y al mes y mes y pico. 15 días. Ah, 15 días. Bueno, por ahí uno ya se está olvidando. Buenazo. Un día de esto nos juntamos por acá y hablamos un poquito de aceite de oliva o de alguna otra cosita. Más largo. Muy bien. ¿Cómo no? Muchas gracias, Aldo. Bueno. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, tuve suerte, ¿viste? Sí, quedamos de hablar con él también de todo esto de la Agenda 2030, un montón de cosas que están pasando en el mundo, y Aldo Mazzucchelli es un tipo preparado, un tipo que estudia mucho. De nuevo, hay que agradecerles a estas personas que se encarguen de estudiar por nosotros, porque miren que no es tampoco, me voy a poner a estudiar esto, porque todos tenemos cosas para hacer, ¿no? Bueno, clarito esto, ¿eh? Y mira, se me chispoteó lo que le iba a preguntar. Es común, Sergio, es normal que los estudios que hacen estas multinacionales los corten a los estudios. Hay varios estudios sobre los efectos de los transgénicos y varios estudios sobre los efectos del glifosato que han sido cortados antes de tiempo. Así que, ¿qué lográs con esto? Y lográs que individuos que iban a morir no mueran, porque se corta el experimento. Así que no nos facilitan los resultados, de alguna manera queda inconcluso. Y te facilitan un resultado que dice, murieron tantas ratas de laboratorio. Sí, pero el problema es, si las hubieras dejado vivir un mes más, o dos meses más, o tres meses más, ¿cuántas ratas más de laboratorio hubieran muerto? Y ahí, lo que después se termina sabiendo, porque no todo queda en un cajón, es que habían muerto un montón de individuos porque evidentemente se necesitaba solo un poco más de tiempo para que murieran esos individuos. Yo la verdad, ayer mi teléfono 098-482-454, tengo una ventaja, al ser público me mandan muchas cosas, me mandaron algo que lo de la ruleta genética ya lo habíamos visto, pero lo vimos de nuevo por completo, son una hora, creo que 25 minutos, se los recomiendo si quieren saber por qué a los niños, sobre todo, no hay que darle transgénicos, el aumento del autismo. Yo me encontré la vez pasada, no hace tanto tiempo, con un médico me dije, pero mira, Vega, que eso todavía no está demostrado. ¿Cómo que no está demostrado? ¿Será que tú no has leído lo suficiente? Le digo, pero está más que demostrado esto. Ya está muy vinculado, así como el Parkinson. Hoy, temprano, me estaba escuchando un amigo en Rocha que dice que tiene Parkinson. Pero el Parkinson está demostrado a que hay un agroquímico tóxico que está a la venta en el Uruguay, no se produce en Europa porque lo tienen prohibido, pero se produce en Inglaterra para ser vendido en países del tercer mundo, y uno de ellos es el Uruguay, que está vinculado al Parkinson. Esto salió en Deutsche Welle hace bastante poco tiempo atrás. Y otro de los videos que llegó a mi mano, que lo vi por primera vez de la Deutsche Welle, es acerca de la pobreza en las grandes ciudades de China. Es decir, nosotros no nos terminamos de dar cuenta que estamos viviendo en uno de los lugares más maravillosos del mundo, Sergio, y tal vez porque somos pocos, que si fuéramos 7 millones serían 3 millones y medio más de pobres de repente, y yo quisiera ver cómo estábamos viviendo, pero que todo está dependiendo de nosotros. Eso es lo lindo. Es cuando me dice la gente, pero ¿y quién vota a los políticos? ¿Los marcianos?, le digo yo. No, ¿verdad? No es así. En Alberti, provincia de Buenos Aires, lo escuchábamos al Torito ayer. Es prácticamente sufrir, escuchar que los peronistas y los radicales de Alberti son todo lo mismo, son la misma porquería, en una palabra, no tienen alternativa. Bueno, yo creo que acá todavía no estamos en ese nivel. Yo creo que acá todavía depende de que cada uno de nosotros, al momento de tomar la opción de votar, vote lo que le parece mejor. ¿Sabés que, entre otros, esta mañana encontraba, Sergio, la bitácora de mis programas de radio del 2008, en donde yo llamaba a la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo a una reunión que fue a la que tú fuiste, en donde yo por primera vez semilla. Y ahí decía que nosotros íbamos a hacer lo posible, estamos hablando del 2008, por presentar en algún momento una alternativa para la sociedad. Bueno, finalmente esa alternativa la presentamos, finalmente somos representantes nacionales a mucha honra, y finalmente estamos diciendo, por ejemplo, como dijimos esta mañana, que el Instituto Antártico Nacional hay que cerrarlo. Definitivamente estas cosas alguien las tiene que decir. Por ejemplo, aquí tengo lo de las botellitas de agua que se toman en el Senado, que también hay que cerrarlo. Por supuesto que el Senado debería estar cerrado hace rato en nuestro país. ¿Para qué? Para que nos estuviéramos comparando con la cantidad enorme de países que no tiene Senado y que funcionan mejor que nosotros. ¿Sabés cuántas botellitas de agua se tomaban en el Senado? Que a ver, tira el número que lo estoy esperando hace dos programas, ese número. Bueno, está bien, che, no te pongas malo. 86.304. Un disparate. Un disparate. Aparte, bueno, mal tiradas y mal usadas, mal aprovechadas, porque muchas veces se abren y no se consume y esa botella va a la basura. Es un gasto innecesario totalmente. Por suerte se ve que los senadores se dieron cuenta y para el 2021 más o menos se consumieron unas 40.000. Ahora, justamente, la pregunta es, ¿cómo se hizo para bajar de 86.304 a unas 40.000? Poniendo sobre la mesa el tema. Ah, está. Funciona así. Bueno, teníamos alguna otra pregunta. No, usted tiene idea, porque aparte esto ya se está viniendo, ya está en Argentina y estamos muy cerquita, ¿no? Casi nadie, esto también hay que decirlo, casi nadie se encargó de dar esta noticia. Casos de muertes, de mujeres embarazadas con la vacuna. Información polémica en torno al efecto de las vacunas de Pfizer. La Federal le pidió a la Corte de Justicia que por 50 años los informes de 50 años de la vacuna, pero la organización sin fines de lucro conocida como PAMIGEL, Medical Professional for Transparency, presentó un pedido de acceso y lo ganó en Texas. Publicó los documentos, su sitio web esta semana, es una ONG prestigiosa, no ofreció ningún tipo de explicación, simplemente publicó los documentos. Otra organización, David Cole, dijo, interpretó los documentos y dice que de 36 casos, 36 casos de mujeres embarazadas, 28 bebés murieron después de que sus madres recibieran la vacuna ARN de Pfizer, un 78%. La muerte de un bebé antes de las 13 semanas de gestación se produce en uno de cada 10 casos, luego de las 13 semanas uno de cada 160 casos. El documento de Pfizer es muy confuso. No informa de que no se hicieron investigaciones aleatorias. Primero, en el mismo párrafo dice que de 270 casos hubo 28 abortos, pero en el mismo párrafo dice que de 238 casos no se llegó a la conclusión final. De ahí, de la diferencia entre los 270 y los 238, es que esta organización sostiene que solamente se llegó ahí a la análisis final de 36 casos, que son los que restan, 28 de los cuales terminaron con la pérdida del bebé. Ahí hay una, como digo, una redacción en el documento que es bastante confusa por parte del informe de Pfizer, que esta ONG lo interpreta de esa manera. Creo que Pfizer debería en algún momento aclarar si efectivamente esos 238 casos están comprendidos en estos casos de abortos, o simplemente refiere a 36 casos, 28 de los cuales terminaron mal. ¿Sabés quién me lo consiguió a esto, no? No. El especialista, el experto del RadioCat. Ah, sí. ¿Quién es el experto del RadioCat? Sí, yo sé quién es el experto. Se llama de nombre de pila Daniel. ¡Ahí está! El experto del RadioCat me pasa todo. Lo que pasa es que a veces yo no sé, no me da el tiempo acá en la radio. Un diputado es un representante departamental, dice, no nacional. ¿Cómo? Dice, vos sos diputado por Montevideo. Bueno, sí, pero se denomina el representante nacional. Dice de Neptunia, salud. Bueno, está bien, soy representante por Montevideo, está bien. Soy representante por Punta Espinillo. Buen día, Vega Ceralini. Lo que hizo fue prolongar, claro, yo me estaba, no quería destinarle demasiado tiempo, pero acá lo hace el oyente. Dice, Ceralini, lo que hizo fue prolongar el estudio en ratas que hizo para organismos genéticamente modificados y Randall de Monsanto, de 3 meses a 2 años. Y acá tenemos un caso en el cual fue famoso porque él demostró que estas empresas

el político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. A vos ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bueno, pusemos reloj, Sergio. Diga. Es loquito el que habló de última. Cuando andés corto de tiempo no lo pases, ya te dije. Día. Buenos días, Torito. Ah, vos pensás que no íbamos a hablar con el Torito de Vincenzi, Sergio. Se me escapó. Saludos para Sergio también y a toda la gente que está conectada con el ambiente. ¿Vos sabés que tenemos un partido de fútbol más o menos importante? Ahora a las 12 menos cuarto dejamos nosotros y arranca el fútbol en la radio del fútbol. Pero me gustó esto que pasaste esta semana por tu radio, que dice, ¿cómo es? El veneno envenena, ¿cómo es este? Ay, me lo tengo por acá, el veneno envenena. ¿Cómo fue? Eso sí, así decía nuestro viejo, que el veneno envenena, es simple, no hay mucha vuelta que darle. Qué fácil que es la historia, no todo es tan fácil que no nos damos cuenta. El veneno envenena, dice un chiquito, ¿no? Y al final explica, ¿lo podemos pasar el domingo que viene? Sí, te voy a pasar el audio de eso que hicimos. Lo sumamos a la pausa nosotros, lo sumamos a la tanda. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo andan por ahí hoy? Está medio nubladito, medio feote acá. Bastante nublado, con mucho frío, una semana muy fría esta con bajo cero, 2, 3, 1. Ha quemado todo lo verde que teníamos, nos quedó de verde. La huerta ahí, por... Claro, América, sí. Claro, ahí en Provincia de Buenos Aires hace más frío que acá incluso. Mucho más frío, pero bueno, habíamos alcanzado a cosechar todas las papas y bueno, hay que prepararse para seguir sembrando y chao. Bueno, pero hermanito querido, qué contento que me pongo que nos hayas atendido, por lo menos digo unos minutos, ya nos hemos acostumbrado a hablar con vos. Y bueno... Parece que va funcionando la rifa por acá, le digo a todos los que quieran comprar número ahí, se va a hacer un laboratorio al final de aguas en Alberti, Provincia de Buenos Aires, y nosotros vamos a tratar de colaborar desde acá con este número de rifa de un bote maravilloso que pueden comprar todos los que quieran esta semana en el local del Peri, ahí en el centro de Montevideo. Sí, señor, y nosotros también vamos a comprar. No, ustedes no van a comprar nada, ustedes, no lo vamos a dejar a ustedes. Por ahí nos ganamos el bote y hacemos los análisis del río Salado del bote. ¡Ah! Buenazo. Entonces compre, porque mire que está bueno el bote. El bote era un velerito y, ajá, y se le puede poner motor o lo que quiera ahí. ¿Qué profundidad tiene máximo ahí el río Salado enfrente al Alberti? El río tiene muy poca profundidad, ¿no? A veces se puede andar en bote, sí, pero... depende del régimen de lluvia, a veces puede tener una profundidad de 2-3 metros, 4, pero poquito con más playo que otra cosa, sí, es muy playo. Con más razón hay que cuidar el tema de la contaminación. ¿Viste cuánto llovió y cómo están las, cómo le llaman, las cataratas de Iguazú? Desbordadas. Cataratas, sí. Terrible. Sí, es terrible cómo está cayendo agua. Y bueno, eso quiere decir que viene bastante agua de arriba. Lo que pasa es que a veces queda represada y por eso hay tantas sequías de Paraná. Sergio, vos pensabas que no íbamos a hablar con el Torito de Vincenzi hoy, viste, lo agarramos. Bueno, tengo ganas de preguntarle algo, porque acá ya están preguntando mucho y allá hace tiempo que lo vienen haciendo. Esta variedad transgénica de trigo, el HB4, ¿cómo viene? Qué buena pregunta que le hiciste, che. ¿Qué opinan ustedes de eso, Torito? El HB4, otra de las plagas que están insertando en la agroindustria, aquí salió de parte del gobierno, porque el gobierno argentino es quien colaboró con el CONICET y con Bioceres, que es una empresa que tuvo un crecimiento. El globo Copatel, pero es increíble que haya participado la universidad, porque ahora este transgénico va a estar en el PAM, no es lo mismo, ¿no? Va a estar todos los días ahí. Va a estar en el PAM, va a estar la comida de todos los hogares. Lo que pasa es que con ese trigo transgénico nos siguen dando el jaque mate y siguen tratando de decir que el trigo es malo ahora, cuando en realidad el problema es el veneno, lo que es malo. Y ahí es donde se produce la celiaquía, ahí es donde se produce exactamente la celiaquía, sí, y además va a estar con contenido de glifosato, que eso ya está demostrado, y por lo tanto esas galletitas argentinas que tanto llegan al Uruguay, tanto nos gustan, van a tener contenido, por si aquí no se planta, se va a... Alfajor. Hay un convenio con el alfajor Cabana, que es uno de los más conocidos de Mar del Plata, que el convenio es que se va a hacer con el trigo transgénico. Pero bueno, ya lo venía diciendo el biólogo Montenegro de Córdoba hace 15 años atrás, que no nos preocupemos tanto por el glifosato, porque ya se viene el glufosinato y tenía muy... Tenía razón. Y nadie le daba bola. Ese es el gran problema presente, aparte... Exactamente. Altamente venenoso, eso está más que comprobado, y va acompañado de este futuro de los cultivos, ¿no? La ausencia de agua hace favorable que la gente, mejor dicho, que los productores elijan esta modalidad. Y hoy estaba viendo el programa matutino, tema referente al agro, y los productores están apostando a esto, ya lo tienen más que claro, es el futuro del trigo en muchos países de América, y es muy triste que se haya resuelto de esta manera. Ahí tenés. Sí, pues están resolviendo por intereses económicos y no en pensando en el campo, en la producción. Ellos no les importa, son productores de cáncer. Ya los pequeños productores los dejemos al lado y a los campesinos, pero los grandes productores no son productores agrarios, son productores de cáncer, porque eso todo gira alrededor de los agroinsumos y de los venenos químicos. Me diste el titular. Chao, Torito. Gracias, hermano. Chao, un abrazo. Le estaba diciendo a mi señora acá, Sergio, imagínate la vida de Vincenzi, que estaba haciendo referencia ayer en su programa radio a sus papás y a sus abuelos, gente de campo, ¿verdad? De qué lindo serían... aquellos establecimientos maravillosos de la Pampa que ahora no existen. Bueno, nos van quedando 5 minutos. Te estaba diciendo que llevamos semillas de vicia, justamente, Sergio. Nosotros la vicia es como son como banderas que uno quiere levantar. La vicia acá nace por todos lados, pero la semilla no es tan fácil de conseguir. Entonces nosotros dejamos 10 paquetitos, y yo hice 10 paquetitos de semilla de vicia, allá quedan en el local, los primeros que vayan se la llevan. Y voy, ayer junté chaucha, y ahora voy a armar, no sé, 10 paquetes, ponele, y también la llevaré el martes o el miércoles por el local. Yo quiero que ustedes entiendan que esta es una manera de resistir, en realidad, que tenemos. Una manera de resistir es que nosotros tengamos nuestras propias semillas. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de reproducir las semillas. No voy a seguir vendiendo yo a 100 pesos, ponerle la semilla de chaucha. No es ese mi interés. Si hay, hay, y si no hay, no hay. Cuando hay, se regala o se vende. Tengo que anotar lo de la escuelita que nos pedía Menéndez. Por ejemplo, esta semana puedo llevar un montón de puerro, de almácigo, y ya regalar, porque estamos... No se olviden que en el menguante de junio se hace el mejor almácigo de puerro. Yo voy a cebar semillas estos días. También probablemente que esa vaya de regalo. No va de regalo cuando hay que ponerle un trabajo. Pero bueno, al fin y al cabo, revisando aquellos libros, aquellos cuadernos que yo iba escribiendo, el del 2008, hace referencia a la importancia de la semilla. Por eso yo regalaba semilla aquel día en la explanada cuando nos conocimos con vos. Recuerdo sí. Perfectamente. Bueno, vos sabés que... ¿Cuántos meses te parece que trabajan los senadores? Me quedan 2 minutos, 3, 4... ¿Cómo es la pregunta? Y bueno, la pregunta es facilísimo. ¿Cuántos meses te parece que trabajan los senadores o los diputados? 10 le ponemos. ¿Pero por calendario o por horas reales? Y no, dame un estimativo, dijera el paisano, ¿viste? Un estimativo. 10 te sirve para los números. 10 meses es muy generoso. Bueno, vamos a ser muy generosos. Quiere decir que más o menos los senadores se tomaban 2.150 botellitas de agua por semana. Y alguien acá me está preguntando, dice, ¿por qué no se las pagan? Bueno, eso fue lo que, por eso se ajustó y bajó, ¿verdad? Bajó significativamente el gasto. El gasto se paga cuando es en piso, pero cuando es en cámara no. Ah, bueno, cuando es en cámara, porque de repente usted si pide le traen una botellita porque usted va a hablar. Es una cortesía. Ahí es una cortesía para que usted no se quede como con la boca seca. ¿Qué te parece? Para que pueda expresar todo lo que necesita expresar con la humedad necesaria. Por semana, que después vos las tenés que rescatar vacías. Las tenés que rescatar vacías, porque me imagino que eso no lo va a tirar a la basura, ¿no? Hay un montón de cosas que se plantean que muchas veces lo que necesitan es sentido común, nada más. Buenazo. Hablando de sentido común, vamos a ir terminando, porque si no... Y si no, nos van a correr, así que es fácil de resolver. Vamos a ponerle sentido común, porque estamos en la radio oriental, la radio del fútbol, y bueno, hoy tenemos un partido que va a arrancar dentro de algunos minutos, y entonces, yo les quiero decir para que no se calienten, porque acá los tengo a los mensajes, y veo que se calientan, pero cuando nosotros vinimos a hablar oriental, mejor dicho, cuando yo vine a hablar oriental con el gerente Martínez, él me lo planteó de entrada, César. Escúcheme, Vega, me dice, nosotros, usted sabe que... Sí, ya lo sé. Entonces, hay algunas veces que usted, algún partido de fútbol, no se preocupe, no hay problema. Y entonces, eso es parte del acuerdo. Quiero decirles porque si no, la gente dice, ¡ah, no! Es parte del acuerdo. Esperamos que el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ir de las 10 a las 3. Y los que quieran escuchar un poco más de radio nos pueden poner los domingos a las 6 de la mañana porque también estamos a las 6 de la mañana hablando un poco más para el tema del campo, de la producción agropecuaria. Sergio, nos vemos, hermano. Nos estamos viendo. Hacen bien todo. Un saludo a la gente de operaciones ahí en Radio Oriental, a toda la radio, a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando. Nos vemos el próximo domingo a las 6. O a las 10 de la mañana, gracias. Aprovechen que queda domingo. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.